Ayer se publicó en la revista Primero de Octubre, Sed que Crece, que es un artículo que escribieron ustedes acerca de lo que sucedió en este encuentro. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, sí, el título alude un poco a una obra que hizo la comunitaria hace unos años, la comunitaria de que tiene sede en Pico y que participa gente que viene del oeste bonaerense. Y bueno, esa Sed que Crece, que relata un poco la historia de los despojos que tiene el oeste pampeano, fue lo que convocó ya para el año 2018, inicio de 2019, a la formación de la comunitaria en Santa Isabel, que para nosotras es una experiencia organizativa, colectiva, muy rica, interesante y creo que es inédita en el oeste pampeano, que tiene anclajes con experiencias del pasado, con asociaciones de productoras y productores atravesadas por las políticas públicas, pero bueno, esto marca cambios y bueno, el encuentro realmente fue muy rico, donde se plantearon distintas problemáticas. También se decidieron hacer algunas acciones conjuntas y bueno, también hilado esto con problemáticas que son comunes, o sea, nuestra Argentina, sobre todo la Argentina extrapampeana, que es la productora integrada por familias campesinas, productoras de alimentos, y que tienen los mismos problemas, el acceso a la tierra, el acceso al agua, la demanda de, por ejemplo, lo vinculado con el saneamiento animal, los problemas que tienen con los cortes de caminos, dificultades para circular, toda una serie de temáticas que tienen que ver con la expansión capitalista y la expansión de la frontera productiva, como planteamos nosotras, y bueno, estas estrategias colectivas que vienen a plantear posibles soluciones. Así que nos interesó muchísimo la propuesta. Y además se trabajó con una dinámica de taller participativo con la construcción de mapas regionales. También muy rico esto de poder pensar localmente las problemáticas. En el caso de la comunitaria había integrantes de Santa Isabel, de La Puntilla, de Puelches, de La Humada, de 25 de Mayo. Entonces poder pensarse regionalmente y también del este pampeano. De hecho había integrantes del MTE de Santa Rosa. Una experiencia muy rica y poder conectar con problemáticas de, por ejemplo, mendocinos, neuquinos, que están atravesando los mismos procesos. Eugenia, ¿cuántos años hace que trabajás con las problemáticas del oeste? Y hace 20 años, en el 2000 empecé a hacer trabajo de campo y vemos que hay continuidad en las demandas, los problemas son los mismos, por ahí se profundiza el avance capitalista. Se redefinen las estrategias de estas familias, que es un poco la línea que yo vengo trabajando hace muchos años, que tiene que ver con las estrategias de reproducción social, tanto a nivel doméstico como a nivel colectivo. Y bueno, aparecen estas prácticas que son muy interesantes y lo que se ve es este proceso estructural de apropiación de bienes comunes y de expansión de fronteras productivas, que va cambiando con el tiempo, pero tiene, digamos, la misma estructura y esta secuencia que si uno lo mira diacrónicamente de continuidad de los despojos en nuestro este pampeano. Se combinan ahí la academia, las militancias, una organización social en un territorio específico. Mi pregunta es, ¿cómo se convence o cómo se persuade a un vecino, a una vecina del oeste provincial, de que integrar una organización social le va a traer beneficios o lo va a involucrar en una lucha mucho más importante, teniendo en cuenta sobre todo que quizás la mirada nuestra sobre lo que hace una organización social es bastante urbana? Digo, desconocemos cómo se hace política en la ruralidad. Y es un proceso difícil, pero ellos han tenido antecedentes organizativos. En La Pampa se implementó hace muchos años lo que fue el programa social agropecuario, que en los departamentos del oeste y en los parajes tuvo un impacto muy importante, por ejemplo en Paso Maroma, en Chosmalal, donde se crearon asociaciones de productoras y productores en las que, tengo que decirlo, las mujeres tuvieron un rol muy destacado, muchas de ellas presidentas de estas asociaciones. Entonces ahí ya empezaron a aprender a hacer a lo que es el trabajo colectivo, trabajar, hacer relatorías de los encuentros, todo de manera participativa, y creo que ese antecedente, si bien actualmente no todos han participado de las asociaciones, pero dejó una huella organizativa en muchas de estas familias, y ya está probado que, y esto la misma experiencia de ellos lo demuestra, que cuando hay problemáticas conjuntas que requieren soluciones colectivas, como el tema de lo que ya ha sido en el pasado, el acceso a la tierra, o reclamos ante esta necesidad, por ejemplo, de abastecerse de granos, porque las semillerías locales cobran muchísimo, saben que la organización, y de hecho se dieron ejemplos de organización colectiva en otros espacios, en Neuquén, en cooperativas de cooperación, de comercialización conjunta, por ejemplo, de los cabritos, se van dando cuenta que estas experiencias funcionan y que la fuerza, si es colectiva, es mucho mejor. Entonces me parece muy interesante esta apuesta que tiene la Secretaría de Agricultura Familiar, que es a nivel nacional, que viene organizando a través de estas cooperativas el trabajo colectivo, donde hacia el interior se decide todo de manera participativa y conjunta, y donde hay renovación. Y bueno, lo interesante esto que están integradas por crianceras y crianceros de la zona que conocen las problemáticas locales, que todo se debate en asambleas, y bueno, creo que es una experiencia muy rica y que nosotras también desde la universidad, y por supuesto con un posicionamiento político, estamos tratando de visibilizar y dar cuenta de estas territorialidades alternativas que están en el territorio y que a veces no son tan visibles o que desde los discursos oficiales se buscan invisibilizar. Justamente, justamente los discursos oficiales dan cuenta de que en el oeste hay un trabajo enorme y sobre todo de comunicación. Sin embargo, hablábamos con el puestero, pero lo hablamos permanentemente con otros compañeros que son de allá, digamos, tenemos una columna del oeste nosotros acá, que la comunicación es un problema fundante también para el resto de la organización. No tienen línea de celular, o sea, WhatsApp, no tienen una buena llegada a internet, los caminos que son parte de la comunicación son guadales o apenas una huella. Todo eso ustedes también lo comprueban cuando van. Sí, totalmente, y lo padecemos cuando hacemos trabajo de campo. Y son estos problemas que nosotras charlamos con Leticia, que hace más de 20 años que estamos trabajando en la zona, recurrentes, o sea, pasan los años y los problemas persisten, reclamos vinculados con el tema de la comercialización. Una de las cuestiones que salió en el grupo de La Pampa es el tema de la caza que producen, el hecho de no, la prohibición de la caza de los pumas, que les genera pérdidas de muchísimos chivos, y bueno, por la legislación a nivel provincial que limita, digamos, o que prohíbe la caza de fauna silvestre, ellos plantearon como propuesta, que fue una propuesta concreta de Raúl Lucero, hacer un fondo compensatorio por las chivas que pierden, porque ya que no pueden matar a los pumas y zorros, que según plantean cada vez son más recurrentes y generan importantes pérdidas, poder canalizar y hacer un pedido a la Cámara de Diputados de la creación de un fondo compensatorio con demandas concretas. Y otra cosa que me pareció muy interesante fue la idea de poder pensar en posibles soluciones. Esto, por ejemplo, reclamos de refugios para los animales, además de refugios concretos para las viviendas, pero bueno, una de esas planteos era la construcción de refugios. Bueno, ver cómo se pueden conseguir pallets desde los productores frutihortícolas de la zona de Mendoza y organizarlos desde la comunitaria y desde el MTE como una posible solución colectiva, la construcción de refugios en distintos puestos. Estas salidas colectivas me parecen ricas, interesantes, y más allá de si el salario complementario en unos años se cae o si la organización se desvanece, creo que queda este saldo organizativo y estas prácticas que no se pierden, ¿no? Claro. Queda la solución conjunta y estos antecedentes me parece que son ricos, y de hecho la actual organización creo que viene de un proceso que se desarrolló en el pasado, bueno, y esto lo ha trabajado con más profundidad Leticia García, que ha trabajado en las asociaciones del Programa Social Agropecuario y el papel sobre todo de las mujeres. ¿Alguna vez ustedes como personas que trabajan, estudian la problemática, han sido convocadas por algún organismo de gobierno para asesorarlos, por ejemplo? No, en ninguna oportunidad nos han convocado. Hemos participado, en mi caso, como integrante del MALUT, hace unos 10 años, en la Cámara de Diputados, pero solamente para el momento del acto. Después dejé mi teléfono, pero no se me ha convocado. Y bueno, siempre nosotros tratamos de difundir nuestras investigaciones, nuestros estudios, para que llegue al Estado. De hecho, ahora estamos armando una producción que tiene que ver con las políticas públicas y los impactos no solo en las acciones, sino también en la construcción simbólica y en la construcción o en la subjetivación que generan estas políticas públicas. Pero bueno, por ahora no se nos ha convocado. Bien, Eugenia, te agradecemos esta charla, estos minutos con Radio Kermés, y vamos a seguir seguramente buscándole la vuelta a esto para que en algún momento se escuchen las voces del territorio. Bueno, muchas gracias. Dale, abrazo. Hasta luego. Eugenia Comerci, ella es investigadora del CONICET, es geógrafa, es docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Desde hace 20 años trabaja con las comunidades del oeste pampeano y estuvo participando del encuentro de las 300 familias integrantes del MTE en Santa Isabel.